Nos encontramos ante Los Años Bárbaros, una película dirigida por Fernando Colomo y estrenada en 1998. Parte de su rodaje tuvo lugar en Envid de Ariza, concretamente en la Casa de la Vega y su entorno, dentro de la comarca Comunidad de Calatayud. La historia sigue a dos jóvenes antifranquistas que logran escapar de prisión y emprenden una huida llena de peripecias por la España de los últimos años del franquismo. En ese viaje se mezclan humor, aventura y deseo de libertad, retratando también el clima social y político de una época marcada por el cambio inminente. Con un tono de comedia y trasfondo histórico, la película convierte la carretera y el paisaje en elementos esenciales del relato. Los protagonistas atraviesan escenarios rurales y espacios abiertos que simbolizan tanto la fuga física como la búsqueda de un futuro distinto. El guión, firmado por Fernando Colomo y Joaquín Oristrel, combina ironía, ritmo narrativo y mirada generacional, ofreciendo una visión singular de la España tardofranquista. El reparto reúne a intérpretes como Ernesto Alterio, Jordi Mollà, Hedy Burres, Alison Smith, Juan Echanove y Alex Angulo, dando vida a personajes llenos de energía, contradicciones y espíritu aventurero. En la comarca, Envid de Ariza aportó un paisaje de gran fuerza visual, carreteras secundarias, arquitectura popular y horizontes abiertos que encajaban perfectamente con el espíritu de road movie que impulsa la película. Los Años Bárbaros es, en definitiva, una mezcla de memoria histórica, humor y viaje iniciático, donde el territorio se convierte también en compañero de ruta.